y guía segura hacia la salvación. Recordando esa presencia de María, no puedo menos de mencionar la importante obra de San Ildefonso de Toledo sobre la virginidad perpetua de Santa María, en la que expresa la fe de la Iglesia. El seminario de Toledo de San Ildefonso, ¿no? Sí. Pues es uno de los padres santos, eso es un tratado. Yo tuve aquí el interés de citarlo en Pilar, ¿no? Es que habla de columna, es como si habla de la tradición del Pilar, ¿no? Habría sido columna, y se habla de San Ildefonso. Sí. En la que expresa la fe de la Iglesia sobre este misterio, con fórmula precisa indica: Virgen antes de la venida del Hijo, Virgen después de la generación del Hijo, Virgen con el nacimiento del Hijo, Virgen después de nacido el Hijo. El hecho de que la primera gran afirmación mariana española haya consistido en una defensa de la virginidad de María ha sido decisivo para la imagen que los españoles tienen de ella, a quien llaman la Virgen, es decir, la Virgen por antonomasia. Para iluminar la fe de los católicos españoles de hoy, obispos de esta nación y la misma Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe recordaban el sentido realístico de esta verdad de fe. Realístico, ¿verdad? Ya sabéis por dónde andan los tíos, ¿no? Yo quisiera hacer en estos días ayudarnos todos a pensar en serio la situación de las cosas, ¿eh? Porque es realístico contra las versiones de Bultmann y compañía, ¿no? Y versiones de Cristo estudiando géneros literarios y que si esto es un midrash y legendario, no, etcétera, ¿no? Claro, una parábola no es un hecho histórico, ¿verdad? Pues entonces dice las narraciones bíblicas, a lo mejor nosotros las tomamos como historias a la griega, digamos, ¿no? Pero son como parábolas. Y entonces los que dicen entender en géneros literarios escriturísticos y que son filólogos y filósofos de la cultura y todo eso, pues dicen, vamos, esto no hay generales y por de ignorancia, todos, ¿no? Y una cosa muy elemental, la cual hay que agarrarse hasta dar la vida por ella, por esto que digo, que muriese por esto, moriría mártir. Porque la Iglesia cree, no se lo puede juzgar desde cualquier estudio de deístas o de orientalistas o de lo que sea, cualquier consideración filológica, cultural o histórica. Que la Iglesia cree, se sabe desde la misma conciencia de la Iglesia, que se expresa en varias maneras, que son las definiciones solemnes del Papa en los concilios, la expresión en magisterio ordinario indudable de la fe de la Iglesia, que puede ser más clara que una definición dogmática, ya lo explicaré enseguida. ¿Comprendes? Las expresiones universales de todas las liturgias de todos los tiempos, ¿eh?, que expresan la fe de la Iglesia, y según había visto ya Melchor Cano, que decía que la fe de la Iglesia a veces consta más claramente que una definición de un concilio ecuménico, la fe de la Iglesia, que está, es el sentido de la fe del pueblo cristiano, que está dicho en Vaticano II, que es una de las magníficas progresos doctrinales del concilio Vaticano II, pero que está en línea con los grandes tratadistas más ortodoxos de otros siglos, ¿eh? Y que la virginidad de María antes del parto, en el parto y después del parto, pertenece a la fe de la Iglesia, es absolutamente cierto. Y los ulmanianos y gente así, que no tienen nada que decir. Padre Solá, que yo lo traté muchísimo con mi tesis doctoral de San José, y aquí, por él vinimos aquí. Me explicaba a mí una conversación entre él y un profesor de San Cugat, que le decía que era aceptable seguramente las posiciones de Bultmann sobre el tema de la virginidad y hasta de la resolución, hay dos cosas que son, que fue concebido no por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo, de María Virgen, y que resucitó físicamente, que dice la madre, que un cuerpo glorioso, heterogéneo, con un cuerpo mortal, pero verdadera resurrección corporal. Que la fe cristiana de todos los siglos los ha tenido siempre como absolutamente ligados a la profesión de la que Cristo es el Hijo de Dios encarnado. Pero que todo lo que llaman liberalismo, protestantismo liberal, modernismo, o la exégesis moderna, o hermenéutica, bíblica, todo eso, pues, lo pone en duda, o fe. A veces hablan al pueblo con lenguaje del pueblo, que lo que menos puede pensar es que el cura no cree en la resurrección del Señor, no se da cuenta, ¿no? Pero si estás un poco enterado, por desgracia, ves que no lo cree. De aquí la batalla contra la sábana santa, ¿no? Yo de química no entiendo, ¿no? Me parece que los que han hecho el análisis tampoco. Pero lo que estoy seguro, que la batalla contra la sábana santa es la batalla contra la resurrección, el testimonio, esta reliquia, de la fe en la resurrección física, de que el psicólogo se puede producir y el cuerpo resucitó. Es la gran batalla. Y todas las cosas son así, como se dice, ¿no? Puede haber un momento dado que no llegue a ser aprobado nunca después por la Iglesia. Puede haber un momento dado unas personas que creen en unas apariciones de la Virgen que no son reales, sino ilusorias. Puede haberlas, sí. No obstante, la hostilidad con todas las apariciones que hace que prácticamente no crean ni en aquellas que toda la Iglesia las acepta como la gloria de Fátima. ¿Por qué? Porque si no creen que María, si no creen que el Señor Cristo, ¿cómo creen que María es un teología del cuerpo y alma? Y que no puede bajar a la tierra y estarse. O sea que detrás de muchas cosas que parecen secundarias hay una tremenda batalla en torno al mundo de la fe. De modo virginal, sin intervención de varón y por obra del Espíritu Santo, María ha dado la naturaleza humana al Hijo Eterno del Padre. De modo virginal ha nacido de María un cuerpo santo, animado de un alma racional, al que el Verbo se ha unido hipostáticamente. Es la fe que el credo amplio de San Epifanio expresaba con el término siempre virgen, y que el Papa Paulo IV articulaba en la fórmula ternaria de virgen antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto, la misma que enseña Pablo VI. Creemos que María es la madre, siempre virgen del Verbo encarnado. En el credo del pueblo de Dios, la que habéis de mantener siempre en toda su amplitud. El amor mariano ha sido... Solo esto, ¿eh? Porque hoy vamos a tratar el tema de María Virgen, ¿eh? Por ella y por Cristo y por todo esto, digo, ¿eh? Es una piedra de toque que distingue el verdadero cristianismo del racionalismo, modernismo. Aquí el Papa ha aludido al símbolo de la fe largo de San Epifanio, aquí está, ¿quieres leer? Símbolo de San Epifanio es una exposición del símbolo de Nicea propuesta en Oriente de unas catecúmenos. Aquí puedo dar referencias críticas. Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, hacedor de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios unigénito, engendrado de Dios Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, lo visible y lo invisible, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, es decir, fue perfectamente engendrado de Santa María, siempre virgen, por obra del Espíritu Santo. Siempre virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. Este es el punto aludido. Alude a este credo y a una fórmula, lo habéis visto, de Paulo IV. Esta fórmula de Paulo IV está en el Tenzinger. Cuesta a veces un poco de encontrarla, porque como que fue durante los tiempos del Concilio de Trento, pero no es una cosa del Concilio, está un poco alterado el orden cronológico, ¿no? Primero pone las cosas de Trento, y aquí pone, miras aquí, ves Pío IV, y aquí en cambio pone de la Constitución de Paulo IV de 7 de agosto de 1555. Este documento, siguiendo el orden cronológico, debe haberse colocado después del número, se ha puesto aquí para no interrumpir la serie de decretos del Concilio Tridentino. Lo digo porque lo sepáis buscar. También en el Tempo, en el Semenzio está, voy a verlo, para enseñaros una cosa, porque en el Semenzio está abreviado tontamente. Sí, se llama esto cum quorumdam hominem, siendo así que la perversidad de algunos hombres es de 7 de agosto de 1555. Un tal Fausto Socino, que lo he dicho alguna vez, Sozzini, un humanista de esos de racionalistas de aquel tiempo, Fausto Socino, formuló una teoría antitrinitaria. Y semejante a este socinianismo hubo en Polonia, en Hungría y en Transilvania un movimiento de antitrinitarios que dio origen a lo que después se extendió en el mundo protestante alemán y anglosajón, o en Estados Unidos, los hay, que son los unitarianos son no trinitarios. Y aquí el texto latino de esta última edición, más erudita y crítica, corta por aquí, corta por aquí, comienza aquí, y no dice lo que voy a leer yo ahora. ¿Lo leo o lo lees tú entero? Desde aquí para acá. Estas primeras líneas no están ahora aquí. Como quiera que la perversidad e iniquidad de ciertos hombres ha llegado a punto tal en nuestros tiempos que de entre aquellos que se desvían y desertan de la fe católica, muchísimos se atreven no sólo a profesar diversas herejías, sino también a negar los fundamentos de la misma fe, y con su ejemplo arrastran a muchos a la perdición de sus almas. Este preámbulo es el que no está aquí. La perversidad de los que se apartan de la fe en nuestros tiempos llega tal, que no solo profesan diversas herejías. Una persona puede apartarse de la fe católica y decir, yo no acepto la penitencia como sacramento. Una cosa introducida por los medios. Primero, la penitencia colectiva y no tiene este sentido de función. No acepto la definición de Trento sobre la penitencia. Pero creo en el pecado, creo en la... Y pues hay, los había, protestantes fervorosos. Profundamente creyentes en la divinidad del Señor, en la divinidad de María, en la Trinidad, etc. Pero que no profesaba, por ejemplo, la fe en que la misa era sacrificio porque no hubiera negado lo que pega. Está claro. Todas las definiciones de Trento son de verdades que la Iglesia Católica define, que son de fe divina y católica, que están en la tradición de la Iglesia como para ser creídas como divinamente reveladas y que habían sido negadas por los protestantes. Pero estos protestantes que negaban estas cosas no negaban la Santísima Trinidad, que está en los 29 artículos de la Iglesia de Inglaterra. Ahora en la Iglesia de Inglaterra unos creen esto y otros creen que es un lenguaje, es más o menos decir, etc. Y son prácticamente pues deístas o unitarianos o ateos, son religiosos, etc. Hay muchas cosas. Entonces se comenzaba. Por tanto, la perversidad de gente que se aparta de la fe no solo profesan diversas religiones, sino que, fíjate que dice, niegan los fundamentos mismos de la fe. Y entonces uno dice, ¿qué va a ser esto? ¿Qué va a ser los fundamentos de la fe? Y número 6. Esto acaba reprendiéndoles, ni siquiera les excomulga ni nada, porque son gente que están fuera de la Iglesia Católica, ¿no? Les condena para que no contaminen al pueblo católico. No solo profesan diversas religiones, sino que tienen más una mujer. Y entonces, como ejemplo de que esto ocurre así, fijaos que dice, leo. Nos, deseando conforme a nuestro pastoral deber y caridad, apartar a tales hombres, en cuanto con la ayuda de Dios podemos, de tan grave y pestilencial error, y advertir a los demás con paternal... Si podemos apartarlos de error, aunque no nos hagan caso, pero si pudiésemos apartarlos de error, y advertir a los... En cuanto con la ayuda de Dios podemos de tan grave y pestilencial error, y advertir a los demás con paternal severidad, que no resbalen hacia tal impiedad, o sea, a los que no han caído en esto, advertirles que no se dejen influir por ellos, no vayan hacia impiedad. Sí. A todos y a cada uno de los que hasta ahora han afirmado, dogmatizado o creído que Dios omnipotente no es trino en persona. Y ahora, lo que dicen estos señores, que no solo profesan diversas religiones, sino que determina, enumera todo esto, lo que dicen, de comunidad apostólica, requerimos y avisamos. Leer la enumeración. Esto es el número 993 de la numeración antigua y abreviado mal 1880 del Schemenzer. Muy digno de ser leído este verso. A todos y a cada uno de los que hasta ahora han afirmado, dogmatizado o creído que Dios omnipotente no es trino en personas y de no compuesta ni dividida absolutamente unidad de sustancia y uno por su sola sencilla esencia de su divinidad o que nuestro Señor... O sea, la Trinidad. Una persona que no cree en la Trinidad, más que un hereje, es un no cristiano, simplemente tal, puede ser un deísta, puede ser... un humanista puro, filosófico, vamos a ver cómo explicarlo, ¿no? Es fundamento mismo de la fe cuando se nos acepta que Dios es Trino, pues se debe aceptar que Cristo es Dios. Que María es madre de Dios. Y que nosotros por Cristo somos hechos partícipes de la naturaleza divina. No se puede aceptar que el Espíritu Santo, enviado a la Iglesia, se lo garantice en su santidad e infalibilidad, es la tercera persona de la Trinidad que viene bajo todo. O sea, negar la Trinidad es algo más que una herejía, es el fundamento mismo de toda la fe. Negar que el Espíritu Santo proceda también del Hijo es una herejía. Está claro, ¿eh? Pero negar la Trinidad es no solo profesar muchas herejías, sino los fundamentos mismos. O que nuestro Señor no es Dios verdadero de la misma sustancia en todo que el Padre y el Espíritu Santo. O sea, la divinidad de Cristo. Primero, hay seis puntos. El primero es la divinidad. El segundo es la divinidad. O que él mismo... Hagamos lo mismo que hemos hecho con la Trinidad. Decir que en Cristo la unión de las naturalezas hace que la naturaleza humana sea incompleta. Por ejemplo, sin alma racional o sin libre albedrío humano, es mono, es apolinarismo, o monofisismo, o monoenergismo, negar la operación de la voluntad humana, monotelismo, etc. Es como la voluntad divina en Cristo, la voluntad humana. Esto es una herejía, pero no es negar la divinidad de Cristo, al revés. Pobres monotelitas, pobres apolinaristas, de tanto que creían que Cristo era Dios, no les cabía en la cabeza que fuese venir con nosotros. Claro, es una herejía, pero en cambio negar la divinidad de Cristo es más que herejía, ya, es no ser cristiano. ¿Lo veis? Sí. O que el mismo no fue concebido según la carne en el vientre de la Beatísima y siempre Virgen María por obra del Espíritu Santo, sino como los demás hombres del semen de José. Tercer punto. Porque Cristo es un hombre nacido como los demás de la unión de un padre y una madre, por tanto José fue su engendrador. ¿Está claro? Estos son los que, esto es lo que decían, los que pretendían decirse cristianos, pero eran los judaizantes. Porque los anticristianos abiertos decían que María había sido violada por un soldado romano, y que después José se casó con ella para consolarla, y se hizo la ilusión de que un ángel se había hecho. ¿Entendéis? ¿No veis? Es lo que decían los judíos anticristianos. Pero los que querían reconocer que Jesús, aquel que había muerto y que decían que había resucitado, pues sí, incluso pues, los que querían ser como si fuesen cristianos, que no, nunca les llamaron tales, les llamaban judíos. Jerónimo dice, no caigamos ni en los errores judíos ni en los errores heréticos. El error herético es, dentro de la fe cristiana, negar cosas que pertenecen a ella. El error judío es el que se presenta como que, si reconociese que Jesús es el Mesías prometido, pero dice que nació de María y José. Y esto es negar los fundamentos mismos de la fe. Y aquí no enumera el otro, que evidentemente es el fundamento de la fe para toda la predicación de San Pablo y los apóstoles, la resurrección de Cristo. Yo encontré un texto que no, porque si lo tuviera, lo hubiera traído aquí, pero no lo tengo. En una de estas obras de diálogo antiprotestante, contra el comienzo de del racionalismo bíblico, de Julio Chile Simón, un oratoriano, de Bossuet, cita una cosa del obispo Hansen, no una cosa hecha. El señor murió en la Iglesia Católica, pues sobre su obra, que había exagerado una serie de cosas, pues se fue formando la herejía jansenista. Creía en la autoridad del Papa, y esto que dice, lo cito por suerte Hansen, que no tengo un ánimo de hacer propaganda de Hansen, ni de nada, lo cito porque es una cosa muy bien dicha y latina. Cita por suerte Hansen que hay dos verdades que están unidas en la predicación desde los apóstoles hasta hoy, que son inseparables, de la profesión de que Cristo es Dios. Una es que fue concebido originalmente y otra que es ocultado corporalmente. Ahora bien, estas dos cosas, que la virginal birth, el nacimiento virginal, y bodily resurrection, la resurrección corporalmente, son los dos cocos del liberalismo religioso del mundo anglosajón. Consideran obispos anglicanos y episcopalianos y pastores y metodistas y hasta comunistas y muchísima gente en el mundo protestante actualmente que consideran una ingenuidad infantil de otros tiempos creer en el nacimiento virginal, una revolución corporal. Como que eso contamina a los profesores de seminario y de facultad teológica y todo eso, hay que por eso. Veis mejor que yo que pasen malos ratos, ¿eh? Pero hay que cogerse a la verdad, enviarse a la cabeza, encomendarse a la Santísima Virgen, confiar en Dios. O que el mismo Señor y Dios nuestro Jesucristo. Fijaos bien, en Trinidad, Divinidad de Cristo, concepción virginal. Es en que orden, ¿no? O que el mismo Señor y Dios nuestro Jesucristo no sufrió la muerte acerbísima de la cruz para redimirnos de los pecados y de la muerte eterna y reconciliarnos con el Padre para la vida eterna. O sea, esto es el carácter de sacrificio redentor de la muerte de Jesús. El sacrificio vicario, en vez de nosotros. Es otro de los temas que disciernen el modernismo de la fe cristiana. Sigue. Una observación. Fijaos bien que es curioso. Uno diría que es más importante la que Cristo es nuestro Redentor en la cruz que incluso que fue nacido originalmente. No, porque si no hubiese la idea, pues citado de Bossuet y Hansen, ¿no? Si no le creemos concebido por obra del Espíritu Santo, no le creemos Dios. Y si no es Dios hecho hombre, no es nuestro. ¿Me explico, no? Notad bien cuán fiel al dato evangélico es este orden de poner las cosas, ¿eh? La revelación del ángel a José, que le explica que no tema recibir a María tu esposa, lo concibido en el Espíritu Santo, ¿eh? Y entonces el evangelista cita la profecía, la Virgen concebirá tal cosa. Y entonces dice, el ángel le dice, lo que he concebido ser es obra del Espíritu Santo, y nacerá, y tú le pondrás el nombre de Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. A San José le revelan que el hijo de María, su esposa, será el redentor de los pecados. Bueno, porque para esto el que ha concebido es el Espíritu Santo, porque que nace es el Hijo de Dios. ¿Me entiendes? No nace otro que el Hijo Eterno de Dios. El Hijo de Dios va a nacer. El que nace de María es el Hijo de Dios. ¿Sabes? Por esto en Dios, Madre de Dios. El que nace de María es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, y para que nazca el Hijo de Dios en el seno de una mujer, lo obra el Espíritu Santo. ¿Veis la concepción virginal en San Mateo? Que junta va con la revelación de que es el Mesías todo en Manuel. Su nombre será en Manuel. cuando se condena al nestorianismo, primer anatematismo de San Cirilo. Los célebres 12 anatematismos. Si alguno no confiesa que el Emmanuel, que en hebreo quiere decir con nosotros Dios, Emmanuel, con nosotros el Señor, si alguno no confiesa que el Emmanuel es, según verdad, Dios, especialmente, no solo de nombre, que no se le pusieran a un nombre, este nombre, Dios con nosotros, como si fuese un profeta, sino que el que le llaman este profetizado Emmanuel que nace de la Virgen es verdaderamente Dios. Que es según verdad, el Emmanuel es según verdad Dios. Y que por esto la Santa Virgen es madre de Dios, pues dio a luz según la carne al Hijo de Dios hecho carne, sea anatema. Con lo cual, fijaos bien una cosa, lo que se define en este anatematismo es que el Emmanuel es verdaderamente Dios. Y a la vez se define que, por esta razón, María es madre de Dios. Con lo cual no es ninguna herejía decir, como lo dice el padre Marín Sola, que el dogma de la maternidad divina, que está definido como divinamente revelado, según Marín Sola, esto demuestra que como que Dios revela hablando a los hombres y que a los hombres les daba entendimiento. Si no tuviesen entendimiento, no podrían entender la revelación. Y si no pudiesen tener un conocimiento racional de Dios, no serían sujeto apto para recibir la revelación sobrenatural. Lo que es una conclusión teológica cierta, como tal conclusión teológica cierta, tendría la certeza del raciocinio teológico fundado en la certeza de la verdad de fe, su primera premisa, pero que la definición de que está contenido en la revelación y por tanto se impone a la fe teologal puede versar incluso sobre una conclusión teológica cierta, como una cosa que está implicada o producida necesariamente en el primer problema. Aquí este anatematismo tiene este sentido, Parece, si alguno no confiesa que el Emmanuel es veramente Dios, y por esto, vamos a leerlo en griego, en latín, caería tutto, Si quis non confitero, deum esse, secundum veritatem, Emmanuel. Emmanuel es el sujeto, Dios es el predicado. Emmanuel esse, deum, secundum veritatem. Et propter hoc, veis, hay una ilación. Y que por causa de esto, Sanctam Virgenem, de ahí genitrice, la Santa Virgen es madre de Dios. Un paréntesis para explicar, pues engendró carnaliter, carnem factum, qui es desde o verbum, engendró según la carne, aunque no ordinariamente según el modo de carne, sino por la fuerza del Espíritu Santo, pero aquí carnaliter tiene sentido de realidad biológica, realmente lo engendró. La maternidad como la resurrección son hechos físicos. De virginidad también es una cosa realísticamente física, la ausencia de generación sexual. Genuit carnaliter, qui est verbum ex Deo, factum, ex Deo, verbum ex Deo, factum carnem, hecho carne. Engendró carnalmente, hecho carne, el que es el verbo que procede de Dios, anatemasit. En el griego también dice, Theoneina y Catalecien, don Emmanuel. Caidia tuto, y por esto, Theotokon, Tenagrian, Parthenon, Virgen Santa es Madre de Dios, ciertamente. Fijaos qué realista es el lenguaje griego. Theotokon es la que engendra. Tocología es el que trata de los partos, del médico tocólogo. Theotokon es la que ha parido. El lenguaje de la fe no tiene nada, nada, nada. Por la pie ninguno, todas estas metafísicas de sentidos, de valores, de sentidos, de ideas. Ya lo habían hecho los gnósticos y los neoplatónicos, pero ahora lo hacen con otros, con otras apariencias culturales, en el fondo es lo mismo. Bien. Por tanto, fijaos el orden, volvamos al objetivo que volvamos aquí. Trinidad, divinidad de Jesucristo, concepción virginal, sacrificio redentor. También el sacrificio redentor es posible porque es el que nacerá de ti, será llamado el Hijo de Dios. Y a José le dicen, salvará al pueblo de Dios, salvará al pueblo de sus pecados. Y la señal que le dan a José de que será el Salvador, que podrá redimir al pueblo, porque es realmente el Emmanuel, Dios con nosotros, es que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Sigamos. O que la misma Beatísima Virgen María no es verdadera Madre de Dios, ni permaneció siempre en la eternidad. Ahora viene, por tanto, la Divina Maternidad. O que, por tanto, esto, como dicen, que por lo mismo. O que la misma Beatísima Virgen, la María, misma Virgen María no es verdadera Madre de Dios. Lo pone después del sacrificio redentor. La maternidad divina la pone, curiosamente, y no es extraño, antes ha hablado de la virginidad de María, de la concepción virginal de Jesús, antes que de la maternidad divina de María. Como que María concibe a la segunda persona antes de la maternidad. Esto Dios lo obra obrando una concepción virginal. Es el signo, no es un milagro así, de más a más, es como un signo de que es el Dios que se encarna, y es la concepción virginal. Porque la concepción virginal está puesta inmediatamente después de la afirmación de la divinidad del Señor y antes que su carácter de redentor. Después habla de que María es madre de Dios, porque es como una especie de consecuencia, una conclusión teológica definida, pertenece al dogma también. Sigue. No es verdadera madre de Dios, ni permaneció siempre en la integridad de la virginidad, a saber, antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. Que esto es el texto que cita. Paulo IV formuló de esta manera. Que no es la primera vez que se decía así, a ver, que San Ildefonso lo decía así, precisamente. Y había habido otro momento también concilio. Concilio de Letrán contra los monotelitas. Canon segundo, 256, en esta numeración, les diré el otro también. Del canon este. Canon tercero, el Concilio de Letrán, del año 641. Si alguno no confiesa, de acuerdo con los santos padres, propiamente y según verdad, por madre de Dios a la santa y siempre Virgen María, como quiera que concibió en los últimos tiempos, sin semen, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios, Verbo propio y verdaderamente, que antes de todos los siglos nació de Dios Padre e incorruptiblemente le engendró, permaneciendo ella, aun después del parto, en su virginidad indisoluble, sea condenado. El Concilio Romano, tomado por el Papa contra la intención de esto, comenzado por redefinir las cosas de los concilios anteriores, y después los demás se dedican a definir las dos naturalezas, las dos voluntades en Cristo, es contra el monoteísmo. Bien, aquí viene un pequeño problema occidental, que es el siguiente. A mí me decía el padre Rogeronella, comentando con toda justicia contra los que dudan de la virginidad de María. Os explicaré sobre esto dos anécdotas. Una es la del padre Roche, que decía, no son católicos, dice, porque esto hay una definición dogmática que está en el Danziger, la podían encontrar allí, del Papa San Martín I, y en fin. Porque se habla de que permaneció virgen después del parto y se ha condenado. Hay anatema para mí. No obstante, no es frecuente decir que se ha definido nunca la virginidad de María. Por tanto, el que nadie, casi nadie, diga que se ha definido la virginidad de María, todos los que lo profesan lo tienen porque no ha hecho falta definirlo nunca, de querer decir algo. Fijaos bien una cosa. El canon primero de Éfeso define dos cosas. Una, primeramente, que el Emmanuel es verdaderamente Dios. Y otra, que dice que, por consiguiente, María es madre. Otra que la relaciona como inferencia de la primera, pero define las dos cosas. Y aquí, en cambio, se define. Si alguno no confiesa propiamente y según verdad por madre de Dios a la Santa y Siempre Virgen María, esta definición va directamente a la maternidad divina, la segunda cosa relacionada como consecuencia, conclusión teológica de la primera, está aquí en primer lugar. El canon anterior ha dicho, si alguno no confiesa que propiamente y según verdad el mismo Dios Verbo descendió del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen y se hizo hombre, por tanto, el canon segundo y tercero de Letrán dicen en dos cánones separados las dos cosas que el canon primero del anatematismo de Éfeso pone en más, ¿verdad? Pues, si alguno no confiesa propiamente y según verdad a Santa María, Madre de Dios, entonces, como he dicho antes, que el que nace de ella y se encarnó por obra del Espíritu Santo es el Hijo de Dios, por tanto el Emmanuel es Dios. Aquí vuelve a decir que como que concibió en los últimos tiempos, sin semen, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios Verbo, propia y verdaderamente, al mismo Dios Verbo que antes de los siglos nació de Dios Padre e incorruptiblemente le engendró, permaneciendo ella aún después del parto de la tierra y sea anatema. Aquí habla de dos cosas, habla de la maternidad divina, que la define directamente en primer lugar, y da razón de la virginidad y de la maternidad divina, dice, si es madre de Dios, porque verdaderamente le concibió, por obra del Espíritu Santo y sin semen de varón, explica cómo fue la concepción, está por supuesto. El intento es definir la maternidad y la virginidad es aludida como explicación del realismo de la maternidad. esto, claro, es un problema de gramática, ¿verdad? De sintaxis y de lógica. Pero es igual. Es igual. Porque el padre Siberto, en su teología fundamental, dice una cosa que voy a leerla también aquí. La Iglesia. Esto está en un libro, Introducción Sacrum Theologiae, de la Herder. Está agotado ese libro y no lo han reeditado. No lo reeditar nada, me interesa mucho. ¿Qué más sabe latín? 1954. Editado en Barcelona, figura por Roma, 64, página 197. Se suele distinguir un doble magisterio de la Iglesia, solemne y ordinario. Y ciertamente, de modo que se ascriban al solemne los actos mayores de magisterio, que ex profeso confieren la suprema confirmación de las verdades. Se ascriben al ordinario actos más comunes, principalmente si confieren solo una definición. Un salario familiar o un salario con participación de beneficios, esto podría no ser contradictorio con el derecho de sociedad, etc. Estas cosas, nadie dirá que el Papa ha dado una definición dogmática del salario familiar, porque no pertenece a la fe, pertenece a la interpretación que la Iglesia hace por encargo divino de los preceptos de la Iglesia, el juicio moral, toda vida social humana, como entendéis, ¿eh? Pero no es una verdad salvífica. Ahí está. Algunos que estamos viendo, no lo vas a explicar la teoría de la libertad sexual, ¿no? Para explicar la gran tradición, ¿no? Está claro. ¿Entendéis? Y como que el magisterio ordinario, pues no solo propone por vía de magisterio ordinario las verdades salvíficas, sino que enuncia preceptos morales o interpretaciones de preceptos de moral social, de moral político, de moral internacional. Pues se dice que en el magisterio ordinario hay muchas cosas que hay que asentir a ellas y que son verdaderas, y según la manera como se hayan dicho y el carácter que tengan en la manera de ser formuladas, tienen más o menos exigencia. El que le parezca que aquel párrafo de aquella encíclica no sea clara, pues o que queda confuso, pues no es ninguna herejía decir eso, que no todos los párrafos de documentos son precisos ni igualmente claros. Pero en estas cosas hay cierta como círculo vicioso, como notación, una especie de interesante. Esa manera de hablar, decir con el magisterio solemne se definen, confirman absolutamente las verdades más importantes del ordinario, lo más común, sobre todo si confieren una confirmación más débil. Dice aquí hay como una especie de mutación. Pues, por cuanto siempre se adscriban al magisterio solemne los actos que los romanos pontífices y los concilios universales que definen. Y entonces dice, a veces quedaremos dudosos si tenemos que a cualquier magisterio expresado en las encíclicas de los papas, en cuanto no contengan definiciones, fórmulas de definición, les hemos de atribuir qué autoridad les hemos atribuido. Esta confusión quedaría superada y el concepto objetivo de uno y otro magisterio, del solemne y del ordinario, quedaría más aclarado si dijéramos que el magisterio solemne consiste en actos peculiares, actos específicos, singulares, por los que los pastores de la Iglesia, especialmente el romano pontífice, máximamente el romano pontífice, y los concilios ecuménicos, pronuncian ex profeso una sentencia, una proposición, un acto peculiar. Por ejemplo, la definición de la Concepción Inmaculada de María tiene fecha 1954. La definición de la Asunción de María tiene fecha 1950. Es una bula, y el ordinario, en un cotidiano ejercicio de la autoridad doctrinal, por el cual los fieles, y constantemente, y sin faltar nunca, indecinente, de una forma continua, son llevados al fin de la vida cristiana. El cual magisterio no está ligado a ningún acto particular, sino que se ejerce aplicando todas las cosas que, por cualquier otro concepto, tengan autoridad. Un rito litúrgico totalmente aprobado, ¿verdad? Un discurso, un sermón, todo tiempo. Entendido así el magisterio, la Iglesia aquello lo ejerce en actos de muchas maneras. Por ejemplo, transmitiendo a los fieles los libros de la Sagrada Escritura, los monumentos de la tradición apostólica, vindicada la autoridad divina de unos y otros, antes de que en un momento dado, contra los protestantes, hubiese una definición del canon de las Sagradas Escrituras, con el concilio ecuménico, con el firmado con el Papa. Antes que esto había textos que no ven si traído algunos, de relaciones, de libros bíblicos, cuyo carácter de la relación de la pontificia que los presentaba queda históricamente dudoso y no se sabe si hay ninguna definición. No parece haber habido una definición que constase como tal en un acto claro de definición de la lista de los libros bíblicos hasta el siglo VI, que antes en la Iglesia no sabía para el mundo inspirado cómo podía haber existido la fe cristiana católica. Si no supiésemos distinguir entre los medios apócrifos y evangélicos auténticos, o entre los padres apostólicos y las cartas de los santos, los apóstoles mismos, ¿no? Respecto, ¿entendéis? Otra cosa que es hacer mucho esto de la libertad, y es bastante divertido desde el punto de vista lógico. Fijaos que en 1870 se definió como divinamente revelado que el Papa, cuando enseña, como enseñando desde la cátedra apostólica a la Iglesia, proponiendo doctrinas y costumbres, formalmente es infalible. Pero ¿quién lo definió? Es un concilio ecuménico convocado por el Papa y confirmado por el Papa. Todo el mundo sabía que si el concilio lo definía, pero el Papa no lo confirmaba, y algunos vaticanos y católicos liberales estaban esperando que después de haberlo votado los padres, Pío IX dijese muchas gracias, os lo agradezco, no siempre una cosa, un obsequio, un hasta el ferrete, ¿no? Pero no me parece prudente en esos tiempos, ¿eh? Y rogarme yo como si oyese él, y no, pues aquí esto se lo había dado a ver de pleno, ¿eh? Pero en serio, ¿eh? Una carta de unos obispos franceses le proponían que el Papa majestuosamente no confirmase la definición del concilio y dejase otra vez discutible el carácter de si el Papa es infalible, ¿no? Pero en fin, lo cierto es que el Papa no cayó en la trampa y lo confirmó. Pero, ¿y cómo se sabe que las definiciones de los concilios son son infalibles cuando están confirmados por el Papa, porque si esto no se supiese antes que la definición en el Papa, tampoco sabríamos que aquello fue un acto de solemnidad. O sea, ¿cuándo se ha definido que los concilios ecuménicos son infalibles? Pues nunca. También se podría hacer una definición. El concilio, cuando legisla, pues tiene que ser obedecido. En aquello que la legislación comporte afirmaciones de principios universales, de moral cristiana y de ley divina, también es infalible. En lo que represente, en lo que se refiere a la organización de las diócesis o de los cabildos o de las legislación sobre orden religioso, lo que sea, solo en los principios generales, en el colegio, que no hay más, ¿no? Si no, no habría destino recoleto, ¿no? Franciscanos, estados, no calzados, no es más. ¿Me entendéis? ¿Cuándo se ha definido cómo es el colegio un concilio ecuménico y cuándo no hay definición? Entonces, ¿qué es lo que los teólogos dicen? No, lo que los teólogos dicen cuando aciertan lo que dice la Iglesia, porque los teólogos están captando correctos, ¿no? Antes se decía también bastante que el consentimiento universal de los teólogos es un argumento de teológico, ¿cierto? Yo ahora hago un chiste, me permito hacerlo así, como que en general tienden a decir cada uno que les da la gana, aunque sigan las modas. Cuando una cosa ha aguantado todos los siglos de los cambios de modas, ¿sí? Y no lo ha dicho nadie distinto, debe ser que es verdad, porque si hasta los teólogos lo dicen. Una cosa es tan clara, ¿eh? Que antes, curioso esto si me lo hubiese oído decir a alguien, entonces yo no lo decía, pero podía haberlo dicho porque conocía a Melchor Cano, y ya estaba entreviéndolo. Si alguien hubiese dicho, es más cierto lugar teológico, la fe del pueblo cristiano, el consentimiento de las doctrinas de los teólogos, se hubieran escandalizado mucho, sobre todo los teólogos que se consideraban importantes. Pero ahora no creo que se escandalice nada, más que farisaicamente los teólogos modernistas, porque los teólogos ortodoxos están curados de España. Y saben que en el pueblo cristiano encuentran un centro, pero sus compañeros del pastorado no siempre. Por tanto, ahora va la segunda anécdota que os quiero contar. Una era la del padre Roche, que pensaba que era definida dogmáticamente. Pero yo creo que no. Creo que otra cosa más importante. La Trinidad de María no ha tenido que ser definida nunca. Porque no le ha llegado nunca nadie con efecto importante en el pueblo cristiano. No sé si me explico. Desde la fe. La divinidad de María ha sido negada en el protestantismo liberal, en el unitarianismo que no es cristiano, en estos que no solo profesan herejías, sino que niegan los fundamentos de la fe. Fijaos que va la divinidad de María en sexto lugar. Después de la virgen de la maternidad, después del sacrificio redentor, después de la concepción virginal y de la maternidad divina. Os fijáis. ¿Pero veis qué numeración hace Pablo VI? 1557. De Hansenio y de Bossuet, la resurrección corporal y la concepción virginal están unidas en la predicación, desde la predicación apostólica, desde la redacción de los evangelistas, están unidas con el anuncio de que viene a redimirnos el Hijo de Dios, nacido del Padre antes que todos los hijos. ¿Lo veis? No hay quien crea que Cristo es Dios, sino cree en María Virgen perpetua, Virgen, y no cree en la resurrección del Señor. ¿Entendéis esto? Por tanto, en cuanto a la negación en el protestantismo liberal modernista de la virginidad de María y de la resurrección corporal, ha ido ligada a una contaminación de racionalismo, de teísmo, de concepción unitarista de Dios, de negación de la divinidad de Cristo, desde aquellas concepciones que llamaban latitudinarias, que decía que la manga ancha, cada papel, la gana, ¿no? la Iglesia de Inglaterra hubo la latitudinarista. Había obispos latitudinaristas. Se van ganchos, son periódicos. Con estos, aquí cabía el unitarianismo. Considerar una especie de iglesia protestante, el unitarianismo, es una atrocidad impresionante. Los unitarianos no son, son menos teístas que los judíos y los sinagogas. Porque los judíos de Navarra creyeron que el cristianismo les derogaba la afirmación de que ya ve el Señor es loco. Y en cambio, estos de los otros eran filósofos, falsos filósofos, que querían tener un concepto unitariano de Dios, que tendía al panteísmo, a la unidad entre Dios y el mundo, ¿no? Fijaos que decía Paisilán. La Iglesia ejerce el magisterio de muchas maneras, entregando a los fieles los libros de la Sagrada Escritura, aprobando y divulgando escritos de los santos padres y doctores de la Iglesia, y atribuyéndoles un significativo grado de autoridad, conservando y recogiendo los actos del magisterio solemne. Una colección de actos de magisterio solemne, que esto es privado, es científico, y si queréis unos eruditos, una dinastía de eruditos, comenzó uno muy papista en el siglo pasado, se fue pasando cada vez, siempre han sido jesuitas, pero siempre peores. Los primeros eran, que ahora llamarían integristas, y estos son casi modernistas, los que redactan las notas, los que seleccionan las cosas, por eso seleccionan textos falsos, cosas que no tienen nada que ver con el misterio de la Iglesia, los meten aquí para demostrar que no, textos del Papa Liberio, que cuando estaba en la cárcel para que lo librasen, dijo pestes de San Atanasio y se reconcilió con los obispos arrianos, y también nos ha metido este señor aquí. Como para hacer dudar de la integridad pontificia, ¿no? Y para presentar un acto privado de una carta al emperador, ¿verdad? Un papa en la cárcel, es que el emperador quede libre porque no combatirá su política contra Atanasio. Están aquí cuatro textos escandalosos del Papa Liberio. Esto no tenía que estar aquí, esto no es historia de la Iglesia, sino que un millón de símbolos de la doctrina, ¿no? Porque lo ha puesto con toda mala idea. Pero en fin, una inquisición que podría hacer por la Santa Sede. No lo ha hecho nunca. Pero como ha codificado el derecho, podría, diríamos, sin cerrar, porque siempre puede haber más desarrollo dogmático o lo que sea, y sin decir, no hay más que estos y otros no valen, pero podría decir, elenco de algunos de los principales textos, de símbolos y definiciones doctrinales. ¿No? Como quien hace un catecismo, un quillón de cuentas doctrinales. ¿Me explico, no? Podría hacer. Esto sería un acto de magisterio, se lo confirma desde la cátedra apostólica y lo propone la Iglesia, como quien lo consta, a la Iglesia le consta que es total, es autoridad universal de la Iglesia. Lo cual habría no solo concilios ecuménicos, sino concilios locales, como este de Roma, de San Martín, que he leído antes, o concilios de África, en griego, de Cartago, de los pelagianos, el concilio de Orange, etcétera, no sé qué. Algunos de los concilios de Toledo españoles, que están aquí bien puestos y estaban también aquí, que han sido universalmente respetados en la Iglesia, ¿no? Y que tuvieron grandes padres, Leandro y Isidoro y Julián. Bien, por tanto, entregando, conservando los actos del ministerio solemne, ¿no? Predicando fielmente a los fieles la doctrina contenida en estos documentos, tanto de palabra como con nuevos escritos, promoviendo institutos que penetren la fe de la vida cotidiana, porque por lo cual, oye, ¿cuánto ha durado? Sí, acá estoy, tomamos un café. He andado pensando. Acá de aquí, que estaba, dejé de llevarte, comencé a tener un café todo. Sí, pues ya me acabo de llevarte. Entonces dice, el magisterio ordinario, así entendido, adquiere la máxima autoridad y es el argumento eficacísimo en las cuestiones teológicas. Más aún, en cierto sentido, más eficaz doctrinalmente que el solemne. Supongamos, hagamos una especie de prueba. que supongamos que en la Iglesia no hubiese sobre María más que la definición de Pío IX, ¿no? Sobre la Inmaculada Concepción de María. Bueno, pues ya se entendería, ya se entendería mucho menos bien que si pusiésemos todo esto, que dijese y pusiésemos los concilios toledanos y todo el centro y lo que... y la autoridad que la Iglesia ha dado a San Bernardo, y la autoridad que ha dado a San Buenaventura, y la autoridad que ha dado... No sé si me explico, ¿eh? Supongamos que en la Iglesia no hubiese más que la definición de la Inmaculada Concepción del Pío IX, la definición de la Asunción, y el capítulo octavo de del documento sobre la Iglesia, el Concilio Vaticano II, ¿okay? Y la aprobación eficacísima de los escritos de San Alfonso María de Ligorio, y de San Luis María de Montfort, y del Padre Saminade, y de San Antonio María de Claret, todo eso no cuenta para la Iglesia. Que te dice el magisterio es así. En verdad está destinado a levantar la evidencia de la verdad, mientras que el extraordinario es poner en el candelero la evidencia de la verdad, ¿no? Mientras que el magisterio solemne se ejerce las más de las veces en lo dudoso y para vencer dificultades. Ciertamente, en las supremas verdades dogmáticas, la ausencia de cualquier acto solemne de magisterio se puede considerar como el máximo argumento. No sé, esto es una prioridad impresionante. ¿No está claro? Si no hubiera habido, no añadió nada a la autoridad de la Biblia en la Iglesia la definición del canon tridentino. Si me explico. Y para todos los siglos anteriores, el canon Trento se pudo apoyar en que nunca nadie lo había dudado. Voy a ver, ¿no? Cuando se definió la Asunción de María, yo estaba en la plaza de San Pedro. No, estaba yo en la plaza de San Pedro cuando la canonización de Pío X por Pío XII. Estaba al lado de un argentino que decía, que decía, parece imposible que este Papa tan culto declarase el dogma de la Asunción de María, una cosa legendaria, pues, la gente no sabe. Por si que hoy se define un dogma, y aunque no está en el ambiente de la Iglesia, aunque sea que se crea católico, no se lo trata tampoco, porque me vienen con esas cosas. Y en cambio, en este sentido, ¿cuál es el argumento para la fe de la Asunción? Bueno, la definición de la Asunción tiene, merece todo respeto, pero el máximo argumento es que hasta 1950 no se definió, pero en cambio hay catedrales de la Asunción en Moscú, procedentes de una tradición que pasa a los rusos desde Constantinopla y está desde los siglos del siglo V y VI, ya lo enseñan todos los días. Bueno, eso. La abundancia de lenguaje de María Asunta, en la iconografía, en la literatura cristiana, en todas partes, ¿no? En los templos, ¿no? El magisterio universal de las iglesias orientales y occidentales. Esto es máximo argumento. También la definición del Papa, que no estaría por sí sola, no se podría creerlo. Pero, en definitiva, la ausencia de un acto de solemne magisterio, en suprema, en verdades que consta que son supremamente dogmáticos, es un máximo. Y qué bonito, ¿eh? ¿Lo entendéis? Yo creo, para la gloria de María, de la Virginidad de María, se ha mencionado en actos de definición como una cosa obvia, está por supuesto. Se trata de definir la maternidad divina, claro, es madre de Dios, porque concibió el propio Espíritu Santo al Hijo de Dios. Y entonces, de paso, te dicen que concibió, que concibió originalmente, lo dice el incidente. Todo lo que se trata de la madre de Dios, ¿no? ¿No vaya esto? Esto es muy importante porque si uno tiene sinceridad, está enraizado en la fe del pueblo cristiano, que podemos tenerla en nuestros padres mismos, cuando hemos tenido las pertenencias cristianas, pues es un gran argumento. Mi madre, cuando íbamos a misa, explicó esto yo. Cuando un sacerdote decía un sermón medio ortodoxo, medio derecho, medio lusmaniano, decía, ay, qué sermón más largo y más aburrido, nunca se enteró que decía ser herejías. escrita o transmitida por la tradición, y que es propuesto por la Iglesia como divinamente revelado, ya sea por un juicio solemne, ya sea por su magisterio ordinario y universal. Juicio solemne es la definición dogmática dada por un concilio ecuménico o por el Papa enseñando ex cátedra. Es accidental que una verdad revelada se proponga como tal a través del magisterio ordinario o a través del magisterio extraordinario y solemne. Todo lo que la Iglesia propone como de fe, ordinaria o extraordinariamente, ha de ser creído con fe divina y católica, y quien rechaza pertinazmente o pone en duda alguna verdad que ha de ser creída con fe divina y católica, incurre en herejía. Distingamos entre herejía y apostasía. El hereje quebranta la integridad de su fe cristiana, a la que por otra parte profesa permanecer fiel, y sostiene que es su doctrina la que expresa la revelación divina. No hay ningún hereje que no diga, la Iglesia se equivoca, la Iglesia romana o la Iglesia, el Papa tal o San Agustín se equivoca, y dice que esto soy yo, es que no soy mi gracia. ¿Comprendes, ¿Entiendes? Sí. El apóstata se aparta totalmente de la fe, no quiere ya profesarse cristiano, o tal vez usurpa el nombre de cristiano para encubrir enseñanzas y doctrinas hostiles y enfrentadas a la revelación divina y al Evangelio de Cristo. La virginidad de María se contiene expresada a lo largo de los siglos reiteradamente en textos expresivos de la fe de los cristianos. Desde los primeros siglos hasta el Credo del Pueblo de Dios de Pablo VI, pasando por declaraciones y definiciones conciliares, tales como las de Toledo y la del Concilio de Letrán del año 649, presidido por el Papa Martín I, la mención de María Virgen, de María siempre Virgen, ha estado siempre unida a la profesión de fe en Jesucristo, el Hijo de Dios nacido eternamente del Padre y nacido con nueva natividad en el tiempo del seno virginal de María por obra del Espíritu Santo. Es igual que digo, la virginidad de María está ligada a que nace de él, que es el Hijo de Dios. La maternidad es una conclusión de esto. Pero para creer que Cristo es de Dios, lo que según la línea de la letra de San Mateo te hace creer primero es que María es el concilio virginal, que es lo que decía Osuel, resurrección corporal, la virginidad biológica ya no la antes, está ligada a la divinidad, así de fin. Hecho hombre por nosotros para nuestra salvación. Precisamente, si no se ha tenido que dar a lo largo de los siglos un acto de magisterio extraordinario, un juicio solemne de un concilio ecuménico o una enseñanza pontificia ex cátedra, es porque en la historia de la Iglesia no ha habido corrientes doctrinales influyentes en el pueblo cristiano de carácter propiamente herético, que hayan negado la concepción de Cristo por obra del Espíritu Santo y la virginidad de María. No digo la virginidad porque a veces los protestantes la llevaron, que si van ellos después con otros hijos, y hay cosas raras en esto siempre. Pero que la concepción de Jesús es por el Espíritu Santo, es todo el que cree que Cristo es Dios, por fe, aunque no saque la conclusión de la virginidad, pero Pablo VI lo ve tan ligado que pone la virginidad después del parto como una verdad fundamental de la fe, porque las otras son tribulaciones que son raras, que son anécdotas, y no hay sectas enteras que nieguen la virginidad de María. No es una característica de los zwinglianos, de los calvinistas, de los anglicanos, de los luteranos. Son tres o cuatro nombres aquel que polemizó San Jerónimo, y aquel otro con que el que polemizó San Julián de Toledo, y pues sigue. Son personas sueltas en la virginidad de María. Sigue. Negar la virginidad de María ha sido pocas veces cosa de herejes, y ha sido siempre empeño característico de los apóstatas y de todos los enemigos de la fe cristiana. Las más importantes herejías se han escindido el mundo cristiano. Que han escindido el mundo cristiano, pero que se han mantenido expresando la voluntad de conservar la fe verdadera en Cristo, han creído en la concepción virginal de Cristo y en la virginidad perpetua de su madre. No solo los monofisitas, armenios, jacobitas y coptos de Egipto y de Abisinia, sino los mismos nestorianos han mantenido la profesión de esta verdad que por ellos pasó incluso a los musulmanes. Los musulmanes creen en María Virgen, la Madre de Jesús. Y es una contaminación occidental histórica de los nestorianos de la escuela de Desinisibis, que influyeron mucho en el Islam, y que había nestorianos en Arabia, pues, porque los nestorianos que querían era acentuar la dualidad de lo divino y lo humano. Es la mujer madre de Cristo, Cristo es uno moralmente con el Verbo, que está unido con él, habita en él, tiene como la misma personalidad, un solo papel, pero negado en la unidad real de una sola persona, una sola cosa. Pero eran trinitarios, creían en la divinidad del Verbo, y que el Verbo se unía con el Cristo, y que Cristo había recibido por obra del Espíritu Santo. San Cirilo de Alejandría, que tuvo que vindicar frente a Nestorio, que escindía la unidad de Cristo, el título de la Madre de Dios para María, no tuvo que defender su virginidad frente a él. En cuanto a las iglesias orientales separadas de carácter ortodoxo, no hay que insistir en el fervor de su fe en María Virgen, Madre de Dios. Las grandes herejías de Occidente, las que separaron a los protestantes de la Iglesia Católica, conservaron la fe en el nacimiento de Cristo por obra del Espíritu Santo de María Virgen, que expresaron en sus fórmulas o confesiones y se contienen en los artículos que en el siglo XVI expresaron la fe de la Iglesia de Inglaterra. La negación de la virginidad de María se ha dado propiamente en dos líneas doctrinales. Es la primera la que los santos padres de los primeros siglos designaban siempre como error judío, el error de los ebionitas y de Cerinto, negador de la divinidad de Jesucristo, a quien consideraban como un puro hombre. El error judío se enfrentaba totalmente al Evangelio, desconociendo el misterio de la revelación, de la redención, ignorando la economía de la gracia y convirtiendo la promesa mesiánica en esperanza de un reino terreno. Sectas, como los anabaptistas de Münster, o como las que han renovado en nuestro tiempo este milenarismo, han de ser consideradas ciertamente como las herederas del antiguo ebionismo. Pero el error judío no surge del mundo cristiano a través de una caída o desintegración en una la fe. Observación. Otro día voy a hablar del reino mesiánico. Y hablaremos de esta cuestión del milenarismo, ¿no? Una cuestión que tenemos que tener las ideas claras nosotros, porque siempre se nos acusará de milenaristas. A la vez que algunos señores muy fervorosos, como el libro de Carlos, lo conoces, ¿no? Lo tengo yo aquí. Ahora hay en Argentina unos fervorosos esperanzados que creen en el reino de Cristo en el mundo, que a mí me han escrito varias veces, a ver, ¿por qué no me decido decir que soy milenarista? Pues porque el padre Rovira nunca se llamó milenarista, el padre Orlandis tampoco, y dijeron que no lo eran. De Carla Mier nunca había dicho que soy milenarista, y la gente se confunde. La esperanza del reino de Cristo, que está en el magisterio ordinario de la Iglesia, tal como suena, y en la liturgia, no es el milenarismo que combatían los padres griegos. Con decir que, bueno, esto para otro día. Pero el error judío no surge del mundo cristiano a través de una caída o desintegración en la fe, sino que incide en él, intentando suplantar la idea del reino y negando la divinidad de Jesucristo, y por lo mismo la Trinidad. Cerintianos y ebionitas habían de ser bautizados al convertirse a la fe católica, aunque lo hubiesen sido en su secta. La Iglesia rechazaba, en cambio, que tuviesen que ser rebautizados los que hubiesen recibido el bautismo por parte de los herejes. Cerintianos y ebionitas estaban totalmente fuera del cristianismo, y al bautizar no podían hacerlo con la intención que lo hace la Iglesia. Su bautismo era pues inválido e inexistente como bautismo cristiano. La segunda línea doctrinal, que ha negado la virginidad de María, juntamente con la resurrección de Cristo, la vida eterna, la divinidad de Cristo y la Trinidad, y la trascendencia y personalidad de Dios, ya no procede de una interpretación de la Biblia desde un desorientado espíritu de anticristianismo judío. Aludimos a la corriente que en los siglos modernos, y a través de sutilezas y cavilaciones de falsas filosofías, pero presentándose a veces con pretendido nombre cristiano, se enfrenta a toda sobrenaturalidad, al carácter divinizante de la economía de la redención, a la conciencia del pecado del hombre y reconocimiento de la justicia y misericordia de Dios. aunque disfrazada con términos tomados de la tradición cristiana, radicalmente transformados en su sentido y orientación, se trata de una concepción antropocéntrica y antiteística. En el mundo protestante, esta corriente se llama a sí misma liberal y califica de conservador al cristiano histórico o tradicional, es decir, al que se apoya en una auténtica fe. El cristiano liberal no cree en la Trinidad, sino que interpreta el lenguaje trinitario como expresión de una experiencia religiosa. Interpreta como símbolos la resurrección de Cristo y la virginidad de María. En el seminario de Barcelona, la Trinidad se explica en la antropología religiosa. Para González Fabra, explica la Trinidad como antropología. ¿Es cierto? Experiencia religiosa. Estudiando el hombre cristiano, sabe el tema de los conceptos sobre Dios, como Padre, Hijo y Espíritu, en relación a nosotros. Interpreta como símbolos la resurrección de Cristo y la virginidad de María, que niega en su sentido físico o biológico. No se orienta a la eternidad, sino que niega la inmortalidad del alma y la vida eterna, y reduce el cristianismo a un horizonte social e histórico. En el mundo católico, esta corriente es la que condenó el Papa San Pío X con el nombre de modernismo, y que en los últimos lustros ha avanzado nuevamente cada vez en forma más devastadora. A principios del siglo XVI, un falso cristianismo, precedente del deísmo y racionalismo posterior, se presentó con el nombre de unitarismo. El Papa Paulo IV, al condenarlo en 1555, afirmó que aquellos hombres, en su protervia e iniquidad, no sólo se atrevían a profesar diversas herejías, sino que negaban los fundamentos mismos de la fe, la Trinidad, la divinidad de Jesucristo, su concepción por obra del Espíritu Santo y no por obra de varón, la muerte redentora en la cruz, la maternidad divina y la perpetua virginidad de María. Quien negase la virginidad de María, aunque quisiese continuar profesando la fe en la divinidad de Jesucristo y en la Trinidad, sería hereje, pero sería un caso singular y raro en la historia de la Iglesia. La virginidad de María la han negado los judíos que no han creído que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, y los anticristianos enfrentados desde el orgullo de un antropocentrismo antiteístico a la revelación y a la gracia de Cristo. Por eso quedamos con así, que centraríamos este curso en principio, si el tiempo va a inventar las cosas, ¿no? Pero pensaba hacer tres temas, no dejar de hacerlos. Este de la Virgen de María, como veis, trae muchas, aclara muchas cosas, ¿eh? De María está todo, se resuelve esto, se sale todo. Ha salido, me parece, claro, el concepto de que no es el magisterio ordinario inferior al extraordinario, sino que lo ordinario, así como no se dan, se podrían dar, cuidado, se pueden dar definiciones solemnes y extraordinarias de temas que no pertenecen al misterio revelado, sino a verdades ciertamente conocibles por razón natural. Hay definiciones dogmáticas sobre el alma inmortal, que es una verdad, diríamos que sería lo más asequible filosóficamente, sobre el alma humana, sobre la unidad del hombre, de alguna forma del cuerpo, que es una verdad que está en Aristóteles y que está definida para exponer la unidad de Cristo. Lo del alma unida al cuerpo, el hemorfismo antropológico, el alma está definido en el Concilio de Viena, al final. Y la inmortalidad del alma contra los averroístas de Padua en el Concilio V de Letrán, principios del siglo XVI. Pero puede haber, por tanto, verdades, definiciones solemnes sobre verdades incluso filosóficas, pero no es tan frecuente. Ciertamente puede haber definiciones infalibles de acto solemne extraordinario, y puede ser que las tenga que haber cualquier día, sobre interpretaciones de la ley moral. Por interpretar el sexto mandamiento hay que aclarar todas las cuestiones de los matrimonios y de la ilicitud de los métodos artificiales y la anticoncepción y todo eso. Y esto se podría definir. Y a lo mejor parte del día lo hace. Pero, históricamente, la mayoría de las definiciones dogmáticas se han dado sobre materias de fe sobrenatural. La actividad, la información, el sacramento, El magisterio ordinario, en cambio, ha hablado muchas más veces que el extraordinario de temas de moral social y de economía y de derechos de educación, de la familia, del Estado, etc. Que es como la maravillosa de los derechos de la familia y del Estado, en la educación y de la Iglesia, la de Divini Lius Magistri Pionce, admirable encíclica, verdaderísima toda ella. No es ninguna definición dogmática, es una enseñanza extraordinaria sobre verdades ciertas. Pero digo, no se suelen dar definiciones dogmáticas, pero sobre materias que no son de la fe divina católica. Pero está muy bien removido por Siberta el error de pensar que el magisterio ordinario siempre se mueve en algo inferior a la fe. De modo que el que niega un magisterio ordinario no es eso, no es verdad. Pero el magisterio ordinario, en el magisterio ordinario se proponen verdades de fe revelada, a veces más importantes que las que se han definido. Por ejemplo, ¿por qué no se ha definido la infalibilidad de los concilios? ¿Por qué no se ha dudado nunca? Lutero lo dudó, pero ya Ernesto se quedó fuera. Y no provocó una definición de la definición de la infalibilidad de los concilios. Provocó un concilio que definió la doctrina de la justificación y la doctrina de los purgatorios, de la doctrina de los sacramentos y de la sangre, de la Santa Misa como sacrificio y todas las cosas que él negaba. Se tenía un concilio ecuménico. Las verdades, muchas verdades, el canon de las escrituras, hay una definición en Trento, pero podía no haberla, no quiere decir que no constase el canon hasta el siglo XVI en absoluto. Por tanto, hemos aclarado ese punto que es capital. ¿Eh? Y la virginidad de María es una verdad capital. ¿Eh? Y este artículo, muy breve, lo he hecho leer porque es objeto de muchas lecturas y muchos estudios, el artículo no cita a nadie, pero hay muchísimas lecturas protestantes, ¿no? y es verdadero, ¿no? Por eso. ¿No? Muy bien. Bien, ahora pues podríamos dar este tema por dado, ¿no? Y si sobra tiempo, pues algunas cosas, pero yo al principio me proponía no dejar de tratar este tema en el reino mesiánico y otro. La filosofía del liberalismo y la ruina de Occidente. Tal vez porque 145. Porque tiene que ver mucho con esto que acabamos de decir del unitarismo, podríamos leer esto, en lo cual hay en cristiandad escritas muchas cosas de petitos y de que podemos ir citando. Pero de momento podríamos comenzar por leer este artículo hoy. ¿Me quieres leerlo tú? La filosofía del liberalismo y la ruina de Occidente. Hablaban de progreso cuando retrocedían, de ascensión a la madurez cuando se esclavizaban. Pío XII es unipontificado. Este es un texto que me decía ser repetido siempre y nadie lo recuerda. Entonces lo dijo Pío XII. Es una verdad como un templo, aclara muchas cosas. A mí nunca me ha convencido el lenguaje de gente muy buena que hablando de un hereje dicen es muy avanzado, ahora ya está más moderado. Hombre, no, se iba a despeñar y se frenaba al borde del abismo, pero esto no es moderarse, sino simplemente salvarse de caer, ¿no? Y antes no avanzaba, sino seguir al abismo de la pérdida de la fe. No hay que llamar avanzar. Hay que, irónicamente, decir, creen ser avanzados, no sé por qué sí, pero retroceden. Está claro. Son sus soberbios. Es como pensar que Cataluña ha progresado mucho porque tiene más abortos que ninguna tierra de Europa. Esto indica la estupidez de la mentalidad progresista. El escándalo del Silaus. El 8 de diciembre de 1864, a los 10 años de la definición del dogma de la Concepción Inmaculada de María, envió Pío IX al mundo católico su encíclica Quanta Cura, a la que acompañaba el Syllabus, un índice de los principales errores de nuestra época. Las 80 proposiciones condenadas se extractaban de diversos documentos en que el propio Papa las había denunciado y reprobado. El escándalo causado por el Syllabus entre la opinión liberal de su tiempo representó la culminación de la hostilidad y enfrentamiento entre el espíritu del siglo y la Iglesia. Un escándalo persistente y que continúa condicionando en el fondo las actitudes de los católicos de nuestros días. El sentido de aquel escándalo puede concretarse en torno a la última de las proposiciones condenadas en el Syllabus, la que afirma: el romano pontífice puede y debe reconciliarse y convenir con el progreso, con el liberalismo y con la civilización contemporánea. Los liberales acusaron a la Iglesia de oscurantismo, de medievalismo, de hostilidad a la ciencia, a la cultura y al progreso. Con Pío IX la Iglesia optaba por profesarse abiertamente retrógrada, anticuada y enemiga de la modernidad. Un escándalo todavía más sutil y capcioso se produjo entre los dirigentes del catolicismo liberal. Sentían el atractivo de un espíritu nuevo al que, según ellos, la Iglesia tenía necesidad imperiosa de adaptarse si no quería verse abandonada por el mundo moderno. En diversos grados participaban de la idea que había expresado Lamennais, para el cual el catolicismo necesita hundir sus raíces ya secas en el suelo fecundo de la humanidad. No tiene la letra, pero les tengo ya. Había que hundir ese rachín de chales, ese raíces, la Iglesia católica tenía ya sus raíces secas. Había que hundirlas en el suelo fecundo de la humanidad. Más, una cosa más naturalista, no puede darse, menos sobrenatural, menos de fe en Cristo. Entonces, en lugar de ser Cristo el Redentor del mundo, el mundo es el Redentor de la Iglesia cristiana. No por nosotros los hombres hizo hombre para salvarnos del pecado, sino que los hombres maduros y progresivos del siglo XIX y XX podemos salvar a Cristo del ridículo. ¿Entendéis? Sigue. Decimos en diversos grados, porque no todos los católicos liberales tenían conciencia del radical naturalismo que inspira al liberalismo contemporáneo. Pero todos sentían la seducción del nuevo espíritu y trataban de componerlo, en sus criterios y en su acción, con su fe cristiana. Recuerdo que el padre Orlandis, nuestro maestro, se refería al segundo binario de la meditación ignaciana al calificar la actitud espiritual del liberalismo católico.